grabando. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Desde el Valle del Famatina, en la ciudad de Chilecito, sonamos el cantar de los pájaros. Sonamos el río en libertad. Sonamos con la fuerza del viento sonda. Sonamos las montañas, madres del agua. Sonamos el monte, refugio de la vida. Sonamos las voces ancestrales. Somos los sonidos del territorio. Somos los sonidos del territorio. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Sonido Ambiente, un programa de radio con información sobre la defensa de la naturaleza. Un encuentro cultural y excusa para el abrazo sonoro. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando. ¿Cómo suena tu naturaleza? Continuamos con Sonido Ambiente. Tenemos ganas de contarles, por supuesto, de qué se trata este programa, porque si bien este es el tercer ciclo de Sonido Ambiente y el año pasado estuvimos en el aire de la radio municipal, también es cierto que la audiencia se renueva y que por ahí nos está sintonizando por primera vez. Queríamos contarte que la intención de este programa es hablar y poner en agenda a la naturaleza, ¿no? A quienes cuidan la naturaleza, quienes cuidan el ambiente y todas las noticias relacionadas con el cuidado del ambiente. Y, por supuesto, las cosas que pasan, ¿no?, con las personas que cuidan a la naturaleza, tanto las buenas experiencias que queremos replicar, hoy tenemos una muy buena experiencia para replicar, para contarles, pero también las malas experiencias, ¿no? Todo eso es, y mucho más, Sonido Ambiente. Bueno, y la naturaleza para nosotras no solamente es el arbolito, los ríos, los cerros, sino también es una naturaleza en la que viven personas que están muy involucradas con esa naturaleza. Y para nosotras la naturaleza también es el territorio y es identidad. Territorio es identidad y tiene que ver con la cultura. Y por eso en este programa le queremos dar también un buen espacio a todo lo que es la cultura de nuestro territorio, de Chilecito y de toda Latinoamérica. Entonces vamos a estar compartiendo mucha música latinoamericana, columnas que tienen que ver con personalidades de la cultura local, músicas y músicos. También el año pasado solíamos tener una columna de feminismos. Eso lo vamos a seguir manteniendo, esa mirada bien íntegra de lo que es el territorio, que tiene que ver con todas estas cosas. Nuestra defensa del territorio no es solamente una defensa meramente ambiental, meramente ecologista, sino que queremos un territorio en el que podamos vivir bien, realmente bien, que podamos disfrutar y en el que todas estas artes, estas culturas también tengan lugar. Thank you. por eso también contamos con Cintia, Cintia Riquelme, que sos integrante de una familia tradicional, ¿no? No hace falta decir mucho, uno dice Riquelme y nos refiere, digamos, a una familia, a un lugar, a un tiempo del año, a un barrio. Una gran alegría tenerte con nosotras y, bueno, y además sos docente de música. Así que, bueno, más que contentas de que te sumes a este equipo de Sonido Ambiente, como decía Maru, también una parte de nuestra naturaleza es la cultura, es lo que somos, nuestra Pachamama, todo lo que veneramos, ¿no? Y que traemos fuertemente de nuestros ancestros aquí en el territorio. Así es, yo comparto lo que acabas de decir, Pía, y bueno, agradecer nuevamente a esta, digamos, invitación que me hicieron para participar. Y bueno, y llenar también de mucha música, mucha cultura, este espacio. Y bueno, aportar desde este arte que nos identifica, que nos da sentido y que, bueno, como que habla por nosotros, ¿no? Porque lo que escuchamos también dice mucho de nosotros. Y bueno, y es un lindo espacio para seguir explorando y profundizando a través de la cultura y el arte en general, ¿no? Seguir indagando sobre estas cuestiones que nos identifican y de la identidad que nos hace a sí mismo, así como decías vos, de todo esto de lo que nos rodea, valga la redundancia, el arte y la cultura. Claro, seguramente. Y bueno, vamos a tener mucho tiempo, mucho espacio, porque el programa es dinámico, siempre tenemos información dentro de una agenda socioambiental, que bueno, que ahora les vamos a contar concretamente, ¿no? Con qué información o qué información les hemos preparado para el día de hoy, pero también, como decía Maru, como decías vos, ¿no? Tenemos espacio para la música, para otros lenguajes, y de hecho en un ratito les vamos a estar contando una muy buena propuesta para este fin de semana. Bueno, contarles que el pasado 30-31 de julio, que fue sábado y domingo, se realizó en la ciudad de La Rioja el primer encuentro de la Red de Organizaciones Sociales Autónomas. Es una red nueva, incipiente, y cuando digo una red, hablo de una grupalidad de personas, de organizaciones, de asambleas. Estamos también hablando de bibliotecas populares, de merenderos comunitarios, de movimientos de mujeres y disidencias, en general organizaciones anti-extractivistas que defienden el agua y el bosque nativo, entre otras. Y que además, y lo más interesante de esta red, es que estamos hablando de personas que pertenecen a diferentes provincias, ¿no?, de nuestro país, a diferentes territorios. Así que es muy interesante lo que se viene armando. Y que tengo que decir también que una de las organizaciones que participa en esta red autónoma es la Universidad Trashumante, que en otro programa les vamos a contar bien de qué se trata, para quienes no la conocen, pero sí contarles que no queríamos dejar pasar, digo, ¿no?, que se ha realizado este encuentro, que vino gente de todo el país y que nos hemos juntado en la ciudad de La Rioja los días 30-31 de julio. Thank you. Bueno, y para seguir hablando del encuentro que se realizó en La Rioja de la Red Autónoma, estamos en comunicación con Víctor Contreras. Él es un vecino de la ciudad de La Rioja que estuvo a cargo también de la organización de este encuentro y que además integra la red. Así que le damos la bienvenida a Sonido Ambiente. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Víctor, ¿nos escuchás? ¿Sí, Pía? Sí, ahí está. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, ¿cómo estás, Pía? Bien, un saludo para vos, para vos, la gente de tu equipo y de Chilecito. Bueno, muchas gracias. En otro momento te vamos a hacer una entrevista por tu trabajo de investigación sobre el fútbol chileciteño. Ah, bueno, es algo muy lindo, muchas gracias, sí, que ahí Chilecito también va a estar presente, así que sería lindo también. Seguro, es multifacético, Víctor, tiene muchos perfiles. Bueno, queríamos hablar un poco sobre el encuentro que se realizó en La Rioja de la Red de Organizaciones Autónomas, que vino gente de todo el país y que vos estuviste claramente participando activamente, ¿no?, con la organización de este encuentro. ¿De qué se trató, Víctor? Sí, bueno, fue hace dos fines de semana, más o menos, cerca de 40 personas, bien como decís, casi de varias provincias, de Córdoba sobre todo, de La Pampa, de San Luis, de Catamarca, de acá de La Rioja. Así que bueno, era un grupito lindo para poder intercambiar, reflexionar como siempre en esos espacios tan, tan potentes, tan valiosos, cuando está la educación popular de por medio. Así que sí, como bien se había compartido, y por supuesto que vos también fuiste parte ahí, nos diste una gran mano en esta organización, que lo hicimos ahí con vos, con Jenny, los chicos de Chilecito y de acá con Fáculo, algunos compañeros que pudimos armar ahí, arrimar ese fueguito, y fue lindo, sí, porque, bueno, es el tema de el eje como fuerte, por decir así, convocante, era lo de empezar lo de una red de la autonomía, como prácticas, desde prácticas autónomas, qué significa eso políticamente, socialmente, ideológicamente. Así que, bueno, eso fue el eje como que nos convocó, y después, bueno, de todo lo, como todo el mundo sabe, después de estos tres años de pandemia, de parate tan fuerte, fue creo que el primer encuentro acá en La Rioja, si va a ser primeramente en La Pampa, creo que en La Pampa o en Córdoba, bueno, no se podía, y al último salió este espacio aquí, así que bueno, fue algo interesante porque, bueno, como te decía, por lo menos de mi parte, reflexionar a partir de esta idea social, política de la autonomía, fue como uno de lo que más salía a partir, y como siempre, como decía, desde la educación popular, a partir desde nuestras prácticas cotidianas, sean sociales, sean también personales, individuales. En mi caso, bueno, no estoy como de manera activa en un grupo social últimamente, pero en algo sí, cuando me presentaba, comentaba, bueno, justamente ahora estamos charlando en estos días por ese espacio de feria comunitaria, del libro social ahí en la Costa Riojana, en Ayllaco. Mencioné un poquito eso, pero bueno, activamente en el año no estuve tanto ahí por distintas situaciones, pero bueno, lo interesante, como toda esta educación popular, como reflexionar a partir de la realidad, pero saber de lo más cercano, lo más concreto y lo más cotidiano, que son nuestras prácticas. Y ahí salían, bueno, prácticas de lucha, bueno, como la gente de los chicos de Córdoba con la lucha, todo el tema de la autovía y cuidado del territorio y de la deforestación, etcétera. Los chicos de La Pampa ahí con compañeras de un merendero, un comedor, con todo un trabajo desde algo tan tan puntual y tan básico a la vez, tan increíble, bueno, como es el tema de la comida, pero hoy en este contexto y desde hace varios años, como es algo muy fuerte y bueno, que está ahí, ellos están trabajando desde ahí, así que bueno, se fue hablando desde ahí, y eso me pareció que hacía como interesante las reflexiones por el tema de la autonomía y hasta qué punto y qué significa para nosotros la autonomía. Claro, por ahí pensaba, para contarle, ¿no?, a los vecinos y vecinas que nos escuchan acá en Chilecito, que bueno, eso, digamos que no es muy diferente de lo que seguramente cada uno hace en su barrio, ¿no? Comprometerse por ahí con un merendero, con el apoyo escolar, o ayudar a la vecina que, no sé, a cuidarle a los hijos, o entre todas juntar comida para alguna familia del barrio que lo necesite, calzado, vestimenta, claro. Digo, son prácticas solidarias que a veces se organizan más, más, a veces menos, a veces son más espontáneas, pero que siempre encontramos en los barrios que más sufren, ¿no? Los barrios empobrecidos, que más sufren sí, la totalmente. Inflación, que más sufren las políticas económicas, donde realmente se siente la necesidad, es ahí donde muchas veces surgen estas organizaciones, estas asambleas, donde todos y todas participamos con lo que podemos, con lo que tenemos, pero con la clara intención de ayudar a otros y a otras, ¿no? Eso me parece importante rescatar para que no quede la idea, digamos, de que por ahí hay gente rara que se junta, ¿no? Sino que nos juntamos, digamos, personas que estamos tratando de hacer cosas en nuestro territorio para mejorar un poquito la situación de nuestro, claro, de nuestros vecinos, de nuestro propio pueblo, ¿no? Sí, así es, como decís, Pía, a partir desde lo cotidiano, desde las cuestiones individuales de sobrevivencia, desde lo laboral a lo social, a eso, desde un vecino, una vecina, y en comunidades, en barrios, donde, bueno, salen todas las necesidades y las carencias, sobre todo de estos últimos años, que, como bien decía, lo económico es siempre estructural, condicionante, marca la agenda, por poner un término político, de la casa, de parar la olla, de la comida, de los chicos a la escuela, de los remedios. Todo eso marca prácticamente desde ahí, desde la economía cotidiana, y bueno, eso, como bien decías, son distintas prácticas, y todos son prácticas sociales. Al estar en una comunidad, en un barrio, no estamos de manera individual, aunque por ahí algunos piensen, o por ahí quizás pensamos, que bueno, yo porque tengo mi trabajo, más o menos, pago un impuesto, etcétera, como que estoy como en abstracto o separado de las necesidades de los vecinos, o de los niños, o de la comunidad, o de mi provincia o país. Y no es así, porque está todo vinculado, relacionado, y eso se ve en este tipo de encuentros. Ayudan porque uno reflexiona con pares, con gente, con vecinas de otras provincias y otros lugares y otros barrios, y bueno, más o menos cuando van saliendo las reflexiones, en este caso a partir de esto de las prácticas, lo que se hacía ahí en relación a la autonomía, a qué manera, cómo nos construimos organización, cómo construimos mejores formas de vida, y el Estado siempre está ahí porque, bueno, a la vez, nos guste o no, está siempre como mediando nuestras vidas desde ámbitos, desde lo laboral, desde lo, o ahora con el tema de los precios que están por las nubes, y bueno, uno ve cómo el Estado, en este caso, no juega a favor de las mayorías, de los vecinos, nosotros, porque no regula prácticamente nada, y bueno, por eso todo está tan caro y sube, y uno por ahí no vemos o no relacionamos que en relación está todo como vinculado, porque tiene que ver con todo, como se dice, aunque sea una frase hecha, pero es eso. Así que a partir de lo grupal y del taller que se fue dando, de las preguntas, porque eso es lo bueno, que siempre este tipo de espacios son como disparadores, como preguntas, no son como cosas que uno lleva como armadas, preestablecidas, como grandes respuestas que va a sacar, sino que a partir de las preguntas de la realidad y sobre la realidad salen las mejores reflexiones o ideas que, bueno, ayudan a cada uno en su grupo, en su comunidad, en su provincia, se lleva seguramente para seguir mejorando y haciendo más digna la vida. Pero siempre está eso, el tema de reflexionar la realidad, y a la vez que esto también, que por ahí está presente, que es el tema de que nuestras prácticas son prácticas políticas y no solamente lo político como lo partidario. Siempre ha visto como que siempre se ha tomado como que siempre, o como que se ha arrebatado ese concepto, esa idea tan tan rica, tan linda como es la política, que es la acción de transformar nuestras realidades, nuestras prácticas, nuestras vidas de vecinos para mejor vida, o de conservarlas y mantenerlas ahí, que no nos alcance nada, que esté todo caro, que bueno, es eso. O sea, todos hacemos, como bien dice esa canción ahí del Rally Barrio Nuevo, todos hacemos política en este sentido. Son acciones y las hacemos para mejorar nuestra vida, para ser solidario, para ayudar, o para salvarnos solos, entre comillas, como quien dice, y bueno, y que se vaya todo al diablo. Así que bueno, un poco eso. Creo [S2] Sí. [S1] Que estos espacios ayudan a ese tipo de reflexiones y son muy interesantes. Seguro, Víctor, porque cada vez que decidimos que no me importa lo que le pasa a tal o cual, o cuando elijo no escuchar o elijo no ver, ignorar, ¿no? Que hay alguien durmiendo en la calle, que hay alguien que necesita, que pasa una necesidad, que alguien que está sufriendo. Cada vez que tomo esa opción hago política, ¿no? Como también cada vez que tomo la opción de sí mirar, de sí escuchar, de sí tender una mano. Y yo creo que somos pueblos solidarios aquí en La Rioja, ¿no? Creo que es lo que es la clave, digamos, que ha permitido que durante la pandemia, por ejemplo, que fue un momento muy duro, donde hemos necesitado mucho unos de otros para sostenernos, para poder seguir viviendo, ¿no? Día a día. Me parece que somos pueblos muy solidarios y que esa es una forma también, obviamente, de vivir y de hacer política. Y con esto que vos planteás de la autonomía, ¿no? Porque por ahí es un término que por ahí nos parece un poco así como complicado o lejano, y que en realidad no es otra cosa que hacer las cosas por uno mismo, ¿no? Es juntarse con el otro y tratar de esto que por ahí hacemos nosotros acá en Chilecito desde el año 2006, todo el pueblo de Chilecito, ¿no? Todo el pueblo de Chilecito que decidió salir a defender su fuente de agua, por ejemplo. Esa es una lucha autónoma, es una resistencia autónoma, que los pueblos, más allá de lo que haga la clase política, la clase dirigente, los pueblos han tenido la decisión, la primera y la última palabra. De eso también hablamos cuando hablamos de autonomía. Sí, totalmente, Pía, el tema de... Pensaba mientras volvías a esta idea de lo que decías y la autonomía, y también ahí fue saliendo, y a la vez yo reflexionaba también algo que te comentaba por estos días de la autonomía, bueno, que es todo un concepto, una idea como a alcanzar y como un faro, ¿cierto? Que está ahí, bueno, tratar como en nuestra vida cotidiana y desde nuestras prácticas grupales, sociales, barriales, en los clubes, ahora que estamos uno yendo por el lado del fútbol, el tema, ¿qué sería como la autonomía? Eso que decimos, que por ahí suena como medio abstracto o medio complejo, pero sería eso, tener básicamente capacidad de decisión propia, ya sea propia en sentido grupal o personal, de tener la mayor cantidad del espacio y de herramientas para decidir lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir, aún en una realidad que te condiciona, eso decimos, desde los espacios estatales, laborales, empresariales, económicos, etcétera, pero aún en esa complejidad, en esa cosa difícil, desde lo laboral, desde la gente que tiene un programa, un plan, hasta que lo tenemos la suerte, por ahí decimos, de la dignidad de también como la gente del plan de tener un sueldo fijo y gente que está de manera informal con las changas, etcétera, toda la cuestión económica, bueno, pero aún así en las distintas situaciones, como a pesar de estas distintas situaciones, tenemos la posibilidad de decisión y de capacidad, todas las herramientas para ser autónomos, para decidir por nosotros mismos, y para aún desde lo laboral o desde el Estado, si por decirte, yo ponía el ejemplo que nosotros a nivel grupal laboramos desde hace 4 o 5 años en la costa, en una experiencia de una feria del libro comunitaria, algo muy lindo, muy rico, que creo que se va a hacer ahora en noviembre de vuelta, y nosotros empezamos así, y es totalmente autónoma, decimos, independiente, con todos los condicionamientos, y fue creciendo, y la comunidad participando, apropiándose de la feria, las docentes de la escuela, los chicos, y en algún momento era primero al aire libre, por ejemplo, pero con el peligro y rogar de que no llueva, porque obviamente estar al aire libre y los libros, etcétera. En un momento, en una feria, en la segunda creo, se decidió, por ejemplo, porque también se interesaron, hay que recordar eso, hay que decir eso, porque vieron el potencial, seguramente, el que era secretario de Cultura en ese momento en la costa, en un departamento chiquito de 3.000 habitantes, en un municipio, y bueno, se hizo y consiguieron la parte de las carpas, 2-3 carpitas y el sonido como herramienta para ampliar y mejorar la feria, no solo para los libreros nosotros, sino para la comunidad, pero siempre estuvo muy presente, por ejemplo, pongo el ejemplo de que en ningún momento, también articulamos con el municipio, pero no nos condicionó y no íbamos a permitir, y hay que decirlo muy bien, ellos no jamás intentaron eso, de condicionarnos, de bajarnos línea, por decir, de decir de este tema hablen, de esto no, va a venir el intendente, va a hablar y hay que poner esta propaganda, no, jamás. Eso fue muy buena la actitud de ahí, y nosotros también, por supuesto, teníamos como esos principios, esa bandera que no íbamos a permitir, y fluyó y se hizo bien. Y tal es así que, por ejemplo, eso explicaba en el taller, para quienes somos acá de La Rioja y un poquito de historia y memoria, lo que significó la pastoral de Enrique Angelelli ahí en los años 60 y 70, y lo que significó y significa hasta el día de hoy la figura de Angelelli en la costa riojana y precisamente, más puntualmente, en Anillaco y Aminga. Bien. Es un tema como conflictivo. Sí. Quien por ahí no vive ahí o no conoció esa realidad, hasta el día de hoy es tremendo, como hay ciertos fantasmas, ciertas prejuicios, ciertas cosas que han quedado por todo un laburo desde el diario El Sol, un diario macartista, sí, fascista, que decía que Angelelli se reunía ahí en el Velasco con Santucho, etcétera, etcétera, que tenían armas, todo. Un tema terrible, y hasta el día de hoy mucha gente sigue creyendo eso, y sobre todo duele que gente humilde todavía siga creyendo eso, como otra gente que no. Seguro. Y aún así, sí, en ese contexto y con esto de la autonomía, me acuerdo, la segunda feria lo llevamos a Rafael Cifre, que falleció hace poquito, que fue una de las personas que estuvo laburando el tema de la tierra, la cooperativización de la tierra de Codetral en Aming, un tema emblemático de reforma agraria en el 73, y volvió después de 50 años. Claro. Y volvió, y había un temor, inclusive ahí también, con todo, nosotros no sabemos, era un muchacho joven, el secretario de Cultura, y decía, no, porque si viene y se habla de ese tema, quizás la gente va a venir, a lo que se habían levantado en ese momento, sobre todo grandes propietarios, entre ellos Amado Menem, etcétera, la familia Menem, y que iban a venir en caravana, y iban a intervenir en la feria, y iban a generar un quilombo, hablando mal y pronto, como decía. Y no pasó nada de no eso. No pasó. Y sí, fue ahí, y lo más rico fue que gente del pueblo se acercó a escuchar la charla. Y seguro. Rafael Cifre nos dio libro y lo regalamos. Y eso, quizá en otro lado, fuera de ese contexto, suena como, bueno, es poco. Pero ahí te aseguro que fue un cambio, o está haciendo, o generó un cambio cultural de a poquito tremendo en esa comunidad riojana, desde lo cultural, desde lo político, a partir de ese hecho político, cultural, religioso del 73, y bueno, lo traigo, sí, a colación como tema de autonomía, visto ahí en este caso. Sí. Teníamos ya como esa articulación con el municipio, pero en ningún momento nos condicionó, y nosotros marcamos la agenda, pusimos el tema Angelelli ahí, fue Cifre, y bueno, fue una forma de ayudar y vamos a seguir año a año, a seguir en esa batalla, por decir, cultural, de seguir transformando y seguir desmitificando las mentiras y agravios que hubo en ese momento para este tema. Muy muy interesante, Víctor, todo el proceso. Y bueno, seguramente cuando en cualquier momento volvemos a hacer una entrevista por lo de la feria en la costa riojana, así nos, sí, contás, sí, un poco más. Y bueno, y también la historia del fútbol. Yo te agradezco un montón la comunicación en nombre de todo el equipo de Sonido Ambiente. Gracias, porque bueno, nos has dado también un montón de preguntas acerca de lo que es hoy en día organizarse, lo que implica también ser solidario o estar más comprometidos con nuestra propia realidad. Celebramos que se haya realizado el encuentro de esta red de organizaciones autónomas en La Rioja, que el primer encuentro haya sido en nuestra provincia, marca un gran comienzo para una red que, bueno, va a seguir creciendo. Así que, Víctor, gracias, te mandamos un gran abrazo y en cualquier momento nos comunicamos nuevamente para seguir compartiendo todas las experiencias. Dale, Pía, bueno, un abrazo grande y bueno, muchas gracias por el espacio y seguramente también para concluir haber compartido bueno, la presencia además de este espacio de la red, de un gran referente de la educación popular, sociólogo él como el Roberto Tato Iglesias, que bueno, todo un emblema y un símbolo de la educación popular en Argentina, crítico, así que eso también es muy rico, y con toda la historia de la Universidad Trashumante ahí presente, eso también como fue muy significativo. Sí, sí, sí, que también ya en otro programa teníamos muchas ganas de hablar con el Tato Iglesias, así que bueno, Víctor, un abrazo, sí, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Pía, y a todos los amigos, amigas ahí de Chilecito, y siempre lo mejor y la fuerza y ejemplo de lucha riojana, Chilecito. Gracias. Bueno, estábamos en comunicación con Víctor Contreras, un vecino de la ciudad de La Rioja, hablando un poco sobre lo que fue la red autónoma, este encuentro que se realizó en la provincia de La Rioja. ¿Nos vamos a la música, Osvaldo Chiqui Barrera? Nos vamos a la música con Don Olimpo. Don Olimpo, que está integrado entre, bueno, muchas personas, por Nadia Larcher, ¿no? Que es una catamarqueña, una artista, gran artista, y que interpreta esta canción conocida para nosotros y nosotras junto a Luna Monti y Micaela Vita, Tan alta que está la luna. Tan alta que está la luna. soy yo, como soy yo. Seguimos aquí en el programa Sonido Ambiente. Siempre nos queda un poquito corto, obviamente que nos gustaría haber seguido hablando con Víctor, muy interesante la entrevista, pero ya tenemos que ir cerrando porque tenemos tiempito hasta las 10 nomás, así que bueno, para finalizar el programa de hoy, vamos a invitarles, como les decíamos, este es un programa que no solo es de información ambiental, sino que también es un programa cultural, y vamos a tratar de que en todos los programas haya una sección cultural. Y para hoy particularmente lo que preparamos es una invitación muy especial a un evento que va a estar desarrollándose en el Salón San Pablo el día sábado a la noche. Se va a realizar la peña del ballet Madre Americana, una hermosa propuesta para ir a disfrutar en familia. Va a haber además no solamente baile, músicos, músicos y músicas para disfrutar, sino que también va a estar nuestra feria, Feria Taku, que siempre el año pasado también solíamos compartir un poco de qué se trata esa feria. Es una feria de emprendedores locales, que generalmente la mayoría de ellos y de ellas trabajan con productos regionales, artesanales, digamos. Así que, bueno, es mucha la propuesta, muy diversa, muy variada, y seguramente va a estar muy hermosa. Cintia, contanos un poco quiénes se van a estar presentando. Sí, van a estar Valeria Amado, Raúl Saavedra e Isadora Servini, Proyecto 5, Juan y David Fuentes, ¿sí?, entre otros. Y también, bueno, los ballets que van a estar presentándose, quienes vamos a estar viendo bailar, son los ballets Capacñam, Madre Americana, y el grupo femenino Sabia Folclórica. Para contarnos un poco más de todo esto, la tenemos a una de sus protagonistas de estos ballets, que es Isadora Servini. Vamos a estar escuchando unos audios que nos compartió contando de qué se trata la peña del día sábado. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Municipal. Soy Isadora Servini, directora del Ballet Folclórico Madre Americana. Antes de empezar a comentarles y a invitarlos, quería agradecer a Marina del Ponti por esta invitación. Hacemos nuestra primer peña. Es una peña solidaria, es para beneficio de los chicos que participan de los talleres gratuitos de danzas latinoamericanas. Hemos formado un ballet hace bastante. Hemos sido invitados ahora en esta última ocasión a participar junto a 600 parejas de danza de todo el país a participar del Festival de Jesús María. Y bueno, hacemos esta primer peña el sábado 20 de agosto a las 22 horas en el Salón San Pablo. Queríamos invitarlos, es una peña gratuita, a las 20 horas vamos a tener un taller de danzas latinoamericanas, gratuito, junto a mí, junto al profesor que dirige conmigo el ballet, el profe Ramón Torres, y a todos los bailarines. En 22 horas damos inicio a la peña. Queremos contarles que junto a nosotros están ayudándonos con su participación el ballet Capacñam, de la profe Loli Silingo, y el grupo femenino de danzas de la profe Sandra Vaginay. También van a estar presentes, todo de manera gratuita y solidaria y colaborativa, la profe Valeria Amado, Proyecto 5, Juan Campillay, David Fuentes, Raúl Saavedra, y se viene de Córdoba totalmente gratuito Emiliano Servini, mi hermano, que ha sido consagrado a Jesús María, ha sido consagración de Cosquín, que se está despidiendo de los escenarios, se viene totalmente de manera desinteresada desde Córdoba. Así que bueno, es nuestra primer peña. También hay muchos comercios que se están adhiriendo a esta acción solidaria con estos adolescentes hermosos que lo único que quieren es bailar. Los chicos con los que contamos son 30 bailarines, son edades bastante heterogéneas, corren desde los 14 años hasta los 30. Y lo único que quieren hacer es bailar y trabajar para poder hacerlo. Quiero agradecer también a la Feria Taku, porque hay varios artesanos de esta feria que se unen a esta acción solidaria. Y a la Feria de Artesanos de la Municipalidad, bajo la dirección de Kikín Céspedes, que nos han prestado algunos elementos para que los artesanos puedan exponer. Esto está hecho a pulmón, así como nos apoyan con su expresión artística, que no es poco decir, que para nosotros es muchísimo, todos los artistas, así también los comercios, como la panadería de los hermanos Toledo, como el negocio Alta Picada de Nathaniel Servini. También la municipalidad bajo nombre de bajo la gestión de la secretaria de cultura, el profesor Aurora Ramírez, agradecemos a esta institución porque bueno, si bien los chicos toman clases acá es gratuito, pero ellos no tienen los medios para poder viajar o para poder realizarse su vestuario. Entonces el lugar físico, la iluminación, el sonido, para que nosotros podamos realizar esto, nos lo da la Municipalidad de Chilecito. Agradecidos totalmente, los invitamos sábado 20 de agosto a las 20 horas, taller de danza gratuito, de danzas latinoamericanas, danzas folclóricas argentinas, 22 horas con entrada gratuita, La Peña Solidaria. Agradecer totalmente a la audiencia de Sonido Ambiente y bueno, los esperamos. Bueno, muy interesante, muy lindo, se ve que va a estar esa peña. Además tuvimos la primicia ahí que no teníamos la información que también va a estar Emiliano Servini. Así que no se olviden, pueden ir temprano a las 20, que ya empieza todo lo que es el evento con los talleres de danzas folclóricas y la Feria Tacu. Y luego a las 22 horas comienza efectivamente la peña. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo, tenemos que ir cerrando, pero nos encontramos de nuevo el miércoles que viene. Como se dice, esto recién empieza. Vamos a estar, como les anticipamos, todos los miércoles a las 21 horas, aquí por la radio municipal. Y nos vamos a despedir con una canción. Antes que nada, agradecerle a mis compañeras, a Pía y a Cintia. Cintia, un gustazo tenerte en el equipo. Bienvenida a Sonido Ambiente. ¿Y querés vos contarnos con qué canción nos vamos hasta el miércoles que viene? Canción número 3. Sí, bueno, antes comentarles un poquito sobre, lamentablemente quedó corto el tiempo, el programa siguiente se seguirán desarrollando muchas cosas interesantísimas para tener en cuenta y para saber e indagar más sobre eso, como el tema de las semillas, la producción, los trabajadores de la tierra, cómo es este sistema, ¿no? Y esta lucha por obtener semillas libres, ¿no? Y contra de la privatización. Bueno, nos despedimos entonces con esta canción de Flor Castro, El Enharinado. A ver, esas palmas, Coquín, como yo gano que somos los vamos a la chayita. rioja de mis mayores y la que llevo en mi pecho. A ver si me ayuda todo Cosquín a cantar esto. Por esta calle a lo largo llorando estoy. No hallo lo que yo busco, más bien me voy. Por esta calle. No hallo, no hallo lo que. Muchísimas gracias. Desde la ciudad de Chilecito, desde el 99.3 FM Municipal, la combinación perfecta entre la música y las palabras.